¿Cómo lo está pasando? Me cagó Ricardo. Hoy de tarde lo vi, eran como las dos, saliendo un viejo hotel, tomando de la mano, en un beso te dio, sonreían los dos, se burlaban de mí, mientras yo me moría. ¡No me mire, mujer! ¡No! ¡Fuerza! Con alguien como tú, con tu mujer.